Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podías acercarte a mí. Bueno, esa dulce voz es la de Zoe. Zoe y Santi son los cantantes de Salvapantallas, una banda cordobesa con una historia virtual que, bueno, muchos ya la conocerán, otros, por ahí le vamos a refrescar. Estuvimos hablando con Lore hace ya un rato, que es fan de Salvapantallas, que escucha un montón, estamos en comunicación con Santi, que está en viaje y en cualquier momento se queda sin señal, así que lo vamos a saludar ya. Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estoy en el buquebús, a punto de salir para Buenos Aires de nuevo, porque tenemos que estar hoy en Tandil. Claro, ya. Ah, hoy, pero ustedes se presentan mañana. Hoy. ¿Hoy es? No, hoy, esta noche. Esta noche. Ay, chicos, no, tengo lío de fechas. Claro, es hoy ya. ¿Y dónde estás? Porque, ¿de dónde vienen? De Montevideo. Estamos volviendo desde Montevideo, tocamos anoche y estuvo hermoso. Estuvo bueno. Mucha gente. Sí, estuvo, la verdad, muy lindo. Y bueno, nada, terminando esta gira de despedida. Eso. Y tocando felices, nos quedan muy poquitas fechas. La de Tandil es ya sería la antepenúltima. Mañana tenemos Mar del Plata y después el Teatro Ópera y ya queda por lo menos suspendido por un tiempo Salvapantallas. Ah, suspendido, porque yo entendí como que cada uno tomaba su camino, pero bueno, pueden volver en algún momento, nunca se sabe, ¿no? Volver a juntarse. No lo sabemos. No lo saben. La verdad es que estamos, en este momento estamos separando la banda, pero no descartamos en algún otro momento que vuelva a suceder. La verdad no lo sabemos, simplemente en este momento nos queremos concentrar cada uno en nuestros proyectos personales, porque nos salió... genuinamente así, estuvimos componiendo por separado y la verdad quisimos dar curso a eso. Es una separación en buenos términos, digamos, ¿no? Si fuera un matrimonio, por ejemplo. 100%. Si fuese un matrimonio, nunca. Sí. Si fuese un matrimonio, ¿cómo te separas en buenos términos? No, esto es otra cosa. No sé. Igual se puede comparar bastante. Sí. Ah, bueno. Ustedes, toda la relación fue como virtual, se conocieron un poco así por redes, andaban buscando. Mira, justo cuando presentabas eso recién, quería como que mucha gente piensa que nuestro vínculo es como virtual o digital, por el hecho de que nos conocimos, de que el primer contacto fue por Facebook, sí. y de que también nuestro éxito estuvo vinculado bastante a YouTube y a esos factores medio de la actualidad, pero la verdad es que no es un vínculo virtual en absoluto. Solamente el primer contacto fue por Facebook, pero después muy muy rápidamente lo fidelizamos de manera real. Por eso me gustaría corregir eso. Está muy bien. Claro, porque además, si después en la relación personal no hay feeling, no hay una buena, no hay buena onda, es imposible hacer música juntos. Te también paso las pistas por internet, no nos vemos, no, eso no. Claro, no. Claro. Bueno, igual está todo el trabajo de ustedes, digo, hay como mucho relacionado a la tecnología, por los nombres, por las canciones, o ese tipo de cosas, pero no así la relación de ustedes, eso está claro, ¿no? No, y además, de todas formas, las redes son gente detrás del teléfono. Claro, o sea, siguen siendo personas, pero bueno, nada, quería... Sí, mí, está bien que lo digas. No hubiera sido posible sin... este trabajo y este vínculo. ¿Cómo sigue tu camino ahora, Santiago? ¿Qué vas a hacer como solista? Estoy grabando un disco. Después de Yo del Ópera voy a sacar mi primer single. Mi proyecto se va a llamar Celi o Celi, como mi apellido, digamos. Uh-huh. Y bueno, estoy terminando de grabar el disco que va a salir a principios del año que viene. Es como un mundo mío. Empezando por el hecho de que yo solo canto los temas, digamos, son bastante letras bastante personales, quizás el estilo es un poquito más urbano que el de Salvapantallas. Claro, porque lo que tiene Salvapantallas es un poco eso, que ustedes se diferenciaron porque hay tanto trap, tanto reggaetón, hicieron algo muy muy particular ustedes, que es tomar canciones que por eso son más de mi época que de las de ustedes, tan jóvenes, y les pusieron ese toque pop dulce y qué sé yo, que supieron imprimirle por ahí para el target que está manejando ahora esa edad, totalmente distinto. Sí. ¿No? Sí, me parece que como que fue un oasis dentro de una escena que en donde no hay proyectos de este tipo. Claro. Bueno, nada, tanto los proyectos que siguen míos como de Zoe, me parece que en ambos casos también son cosas que no hay en la escena en este momento, y que está, siento que eso, que son auténticos los dos proyectos que siguen, y estoy contento con que sigamos haciendo, teniendo esas búsquedas. Por ejemplo, acá estamos escuchando Me Haces Bien, de Jorge Drexler, ¿no? Que es raro por ahí en la nueva camada de música, de los chicos que aparecen por ahí en redes, en YouTube, que se enfoquen en hacer covers, por ejemplo, de Jorge Drexler. Es extraño, pero lo hicieron, y mirá. Sí, sí, nosotros es la música que se escuchaba en casa y en la casa de Zoe. La verdad es que crecimos con eso, nos gusta, nos encanta. Tuvimos la posibilidad de grabar un tema con Drexler y de conocer a muchos de nuestros referentes, y la verdad estuvo buenísimo, pero a la vez también estamos re felices de ser de otra época, porque tenemos nuestras problemáticas, son otras. Nuestras letras hablan de cosas que le pasan más a nuestra generación. El pensamiento, digamos, parte de otro lugar, y la verdad es que está bueno. O sea, es como tomar elementos de esas influencias, pero seguimos siendo una banda nueva. Esta idea de los covers, digamos, que fue como una puerta de entrada hacia que los conozcan, hacia tener, digamos, algún tipo de repercusión. Sí, pero no fue una estrategia, ¿eh? La verdad es que nosotros esos primeros videos de versiones los hacíamos para mostrarle a los dueños de los bares de la ciudad de Córdoba qué era lo que hacíamos, eran como nuestro currículum, para conseguir más fechas, porque hasta ese momento habíamos tocado en bares y boliches de Córdoba, y después, bueno, cuando se empezaron a viralizar en YouTube y empezaron a aparecer propuestas de salir de gira, y cada vez fuimos profesionalizándonos más en ese sentido. Bien, y es cierto que nunca igual dejan de representar a toda esta nueva, este nuevo mundo esta nueva forma de comunicación que tienen, ¿no? Que a nosotros por ahí, que tenemos 39, 40 por ahí rondando, es como que nos cuesta a veces entender estas nuevas formas de comunicación, que no dejan de ser maravillosas y que está buenísimo cuando uno se adentra, ¿no? Y después encontrás las conexiones que son iguales a las que teníamos nosotros, pero es otra forma, ¿no? Nada más que eso, es otra forma. Obvio. Hacemos con Lorena. Sí, decime. Si el lenguaje no fuera así de dinámico. Claro. No cambiara. Tal cual. Hoy decíamos con Lorena que nosotros, por ejemplo, nos podríamos hacer una banda que se llame Disquete o Dixman, ¿no? Y manejar ese tipo de... Que yo toda la vida le dije protector de pantalla. Ah, no, te puedo creer. Igual el SMS, por ejemplo, que es el nombre de nuestro disco, es un guiño a algo que a nosotros nos tocó re chicos. Y porque sí, no es que tampoco curtimos tanto los mensajes de texto. Yo sigo mandando mensajes de texto, por favor. Te lo pido, por favor. Sí. Pero son una antigüedad. Sí, pero hay gente que, viste, es mejor. Vos le mandás un mensaje de texto y le llama la atención. Claro. El que no te contesta el WhatsApp, yo le mando un mensaje de texto. Ya fue. Che, escúchame, Santi, ¿y tenés, ya tenés, conocés Tandil o no? ¿Nunca habías venido? No, nunca fui. Tengo ganas. Bueno, ¿y conocés a alguien acá? ¿Ya estás en contacto? ¿Te van a llevar a pasear? ¿Tenés idea o no? Y la verdad es que vamos con muy poco tiempo, vamos a llegar a, yo creo que alrededor del mediodía, o no, te diría más, pasado el mediodía, y tenemos un ratito para descansar y después probamos sonido y tocamos. Ah, ya está. ¿Dónde andan ahora? ¿Dónde están ahora, Santiago? Buquebús, se va a tomar el buquebús. Ah, el buquebús para llegar a Buenos Aires, claro. Sí. Sí. No, te diría que un poquito más del mediodía. Sí. Sí. Bueno, sí, pobre. Vamos a llegar a la tarde. Tenés algunas horitas de viaje hasta Tandil, sí. ¿De cuánto es de Capital? ¿Y de Capital? ¿En qué vienen después de Capital? ¿En auto? En una combi. ¿En una combi? Y vas a tener 4 o 5 horas, seguro el tránsito. Ay, bueno, sí, vamos a llegar a probar sonido. Sí, bueno. Sí, la tardecita van a estar acá para comerse un buen sándwich. Andá Harris, tenés que ir. Vos preguntá por dónde está Harris, que es un lugar para tomarte una cervecita, si podés, y comer rico. Bueno, anda ahí. Okay. Sí, el Salón Danés es el lugar donde van a estar. Ahí los está acompañando la gente de BKSG Producciones, Buena Rola, que son fantásticos. Los chicos te van a saber llevar a un lindo lugar para cenar. Yo creo que van a tener tiempo, tienen que comer estos chicos. Sí, por supuesto. Van a llegar corriendo. Pero después de tocar. Se come después de tocar, ¿no? comemos después de tocar. Después de tocar, claro. Bueno, ¿y a qué hora es esto? No tengo la hora. A 22 horas. 22. Ah, bueno, sí. A 22 horas. Bueno, que tengan este... Los dejo, amigos, porque se me están empezando a cortar el... Dale, que tengas buen viaje. Que los escuche entrecortados. Buen viaje. Bueno, gracias por todo. Les mando un abrazo y quiero invitar a toda la gente de Tandil que conozca Salva Pantalla a venir a este show, porque es una despedida re linda, re íntima. Y vamos a recorrer todo lo que hicimos hasta este momento. Así que bueno, todos y todas invitados. Un gusto, gracias. Te esperamos por Tandil. Un gusto. Los esperamos. Gracias, hasta luego. Chau, chau.